vida es como un sueño, nadie es el dueño. Acá, acá no hay nada nuevo, voy y vuelvo, porque la vida no es recta. Chile es mi barrio de borrachos y fumeta, bajo el humo de Santiago y con la risa del diablo. Y soy en la mía, no ando puro weando. En 1977 y era todo un fenómeno en este nido de serpiente. Empuja, golpea, déjalo que fluya, con la película clara a la tuya. Huye, juguetes no soportan el color de mi aliento. MCs de Mattel jamás supieron del rapulento. No, no aguanto más, avanzamos desde crío angustiado por el rap. Haz que siga girando la rueda, entrena, pesa mi palabra, aquí estaré cuando suenen las sirenas. El rap chileno no para, oíste, no busques dividir, no venceremos, mister. Viste, todo llega quien sabe esperar. El rap chileno no para, oíste, no busques dividir, no venceremos, mister. Viste, todo llega quien sabe esperar. Respira, cada día es como un renacer. Viví en modo experto entre putas de burdel. Soñamos a volar en aviones de papel. Somos más, muchos más que ayer. Vamos de mal en peor, dime sí o no. Luchar contra el olvido con ideas de mirador. Los papeles duermen, quiero salir de aquí. El síndrome de abstinencia provoca crisis del MC. Mi filosofía, si te pillo te mato. Dos jugadores, ritmo, flow y arte en el cuarto. Nuestro turno en la pelea, verdad que sí, no me engaño. Camina junto a mí en el ejército del rap. Todos sentimos paco, fobia es innegable. No lo hacemos por fama y gloria, no es, no es como crees que es. No sacas nada, vieja zapa, con llamar al 133. El rap chileno no para, oíste, no busques dividir, no venceremos, viste. Viste, todo llega a quien sabe esperar. El rap chileno no para, oíste, no busques dividir, no venceremos, mister. Viste, todo llega a quien sabe esperar. Para.